El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Aquí comienza El ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. El día amaneció mojado. La lluvia de anoche cayó y bailando con el viento nos han dado. Hoy es el día húmedo, pegajoso en nuestra piel y se siente calor. El cielo blanco de la mañana nos ha iluminado con color plata y el sol luego nos prendió de color oro dorado. Los verdes de la plaza nos regalan bellas imágenes. Es un día para saludar a todo lo que pasa con la mirada segura de que somos lo que somos. De que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. De que vos, mujer, ya no llores más. Y que salir a jugar a la ronda redonda es lo mejor que hay. Y así, bueno, le damos la bienvenida a un nuevo programa de El Ovillo de Colores. Número impar, sumamente impar, porque es el número 31. Y aquí estoy, seguramente hay silencio. Algo pasa, ¿o no? ¿O no, chicos? ¿Chicas? Bueno. Resulta que Edu ha partido al fin. En este momento está arribando arriba de un colectivo rumbo a Ushuaia. Desde acá, ¿qué le mandamos a Edu? Un abrazo gigante a nuestro amigo Edu, nuestro compañero. Pero, ojo, ojo, no se fue sin darnos un gran saludo. Vamos a escuchar. Estamos grabando. Hola, Edu. ¿Cómo estás, Rocío? Un gusto de estar con ustedes. Hoy ya de viaje, rumbo a la Feria del Libro de Ushuaia, de Tierra del Fuego, a presentar Raíz de Tres y a participar junto a otros compañeros y compañeras de otras experiencias que hacen a la promoción del libro y la lectura. Bueno, a mí me alegra mucho porque vos fíjate, estás haciendo un viaje larguísimo. Sí, 3.100... Para tener un encuentro con todos ellos, ¿no? Vos te debes sentir halagado y ellos también se van a sentir muy halagados de que te vayas hasta allá. Sí, igual, Rocío, hace casi 10 años que no vivo más en Ushuaia, si bien tengo mis afectos allá, mis familias, un montón de cosas, también el tiempo pasa y los niños, ya hay una camadita de niños que mucho contacto no he tenido, ¿no? Lo que sí, date una idea, hasta el año 2004, 2005, era el titiritero de ese lugar donde desarrollaba no solamente las tareas en las escuelas y las bibliotecas, sino también en los cumples, en las movidas solidarias, donde también conocí ahí más de cerca las bibliotecas populares y también todo lo que es la diversidad cultural que hay también en el momento que los pueblos deciden tener voz. ¡Qué bueno! Y sí, vos mirá lo que yo pensé, ¿cómo vos te pensás de esta generación que ya hace 10 años que no la ves? Entonces vos también vas con cierta intriga. Sí. Que te vas a encontrar con un público que no conocés. Claro, eso quería decirte, que hay un público nuevo y que a su vez también vienen otros desafíos, porque uno también tiene que ir renovando el repertorio, renovando las posibilidades escénicas y lo literario también. Esta vez me voy así un poco sacando pecho, porque esta producción, que es muy sencilla, muy humilde, que es Raíz de Tres, bueno, es un libro que habla sobre niños y niños de Ushuaia, así que también va a estar ahí en la feria presentándose, pero también con un stand, así que bueno, va a ser ir con... tengo un amigo folclorista allá de Ushuaia que dice... Siempre que vengas a visitarme, lo decía en broma, ¿no? Venirme a visitar y golpea con los pies, como diciendo, tráete algo siempre que vengas. Ah, y yo también digo eso, esta vez voy a ir golpeando con los pies, porque voy a llevar algo, que es este libro. Qué bueno, Edu. Y aparte un libro que habla de la vida de ellos. Y bueno, entonces ahí, bueno, está bueno, vos vas a contar lo que sentís Sí. en la distancia, porque también seguramente eso te movió para escribir este libro. Y que menos mal, yo ya lo leí, entonces yo puedo pensar en lo que te vas a encontrar y por dónde vas a andar, porque si no sería terrible para mí o para todos nosotros que te vemos que te vas. ¿A dónde se va Edu? A un mundo que no conocemos. Y la verdad es que ya compartiste un Sí. poquito con este libro, ¿no? Está bueno. Bueno, a mí me pone muy contenta de que te des este gusto, de que te vayas a conocer, a visitar a tus amigos. Sí, hasta allá y que a su vez traerme cosas también para acá, no Un solamente copo de material. nieve. Yo voy a esperar un No, copo de nieve. estuvo nevando bastante este año. Lo que sirve también alguna producción bibliográfica que es para la biblioteca, que pueda también fortalecer nuestra riquísima biblioteca de 14.000 ejemplares y que pueda llegar a poder, que pueda llegar a traer también esas miradas del mundo desde ahí, a partir de los libros y las revistas. Bueno, tampoco te gastes todo el sueldo. No, no, hacemos trueques también, trueques, y también voy a laburar un poquito allá, calculo que también el libro se va a vender, así que voy a usar también esos recursos para volverme y también para comprar algunas cositas. Bueno, Edu, entonces yo Bueno. estoy muy feliz que suceda todo esto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces acá te dejamos, después obviamente vamos a comunicarnos nuevamente otro día. Dale, dale, gracias. Un beso para todos y todas y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y para todos los que nos están escuchando, estamos transmitiendo desde Radionauta 106.3 y retransmitiendo, pasando, nos invitaron a que podamos transmitir este programa. ¿Cómo sería? Un programa, bueno, ya grabado, ya con un par de días más viejito, los días viernes en La Charlatana de Berizo y los días sábados en Radio Futura, a los que les voy a mandar un abrazo gigante, porque me estuve enterando que tienen problemas de transmisión. Así que espero que se les solucione, porque la verdad es que es una pena tener la radio, tener todo, y que cuando uno se acostumbra a escuchar la radio, no tenerla es un bajón, ¿o no? ¿O no que nos pasa eso? Cuando no tenemos a Radionauta, por ejemplo, ¿cómo nos sentimos? No sé si tan solos, pero sí hay como una intriga ahí de qué es lo que está pasando, qué es mi problema, es mi antena. No. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y un verso adivinanza. Va y no se pierde el camino. Dos muchachas a la par y no se pueden mirar los ojos. Sapichitera taña jique chauembe tu rosita, sapichitera taña jique no huequia, está tu compromisa tia tia tumbi changingu. Si quiere quiere escuela primaria cumplir pliringar y huecholinia, sexto año el cumplir y luego luego secundaria. Hijita mía, ay, ay, ay, ay. Si quiere quiere escuela primaria, cumplir y pliringar y huecholinia. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. Así eres pura sequía, hijita mía, ay, ay, ay. Si quiere quiere escuela primaria, cumplir y pliringar y huecholinia. No engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. caudillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Este fin de semana, no saben qué fin de semana. Una compañera, la compa Juli, que siempre hablamos con Edu, que siempre la requeremos y la reextrañamos, es del espacio de niñez que está en Puente de Fierro, en la biblioteca Yachayhuasi, y me invitó, tuve la oportunidad de ir porque me di el gusto de acompañarla a un mundo real, le voy a poner ese nombre. Y digo mundo porque todo lo que pasó ahí no sucede todo el tiempo. Entonces puede ser un mundo utópico, un mundo imaginario, bueno, fue un mundo real. Y fue real porque lo vivimos. Y todo ese mundo real duró toda la tarde. Así que todo con el sol de la tarde estuvimos viviendo ese día. Y bueno, antes de seguir con este tema, este mundo real, ¿no? Un mundo vivido, porque está bueno tomar conciencia de las cosas que vivimos y no hacerlo todo para adelante, es también tener en cuenta que nosotros solemos tener una formación en nuestra casa, solemos tener una crianza, que eso nos da cosas. Esas cosas son herramientas que nos ayudan a defendernos en nuestra vida desde que tenemos que empezar a hacer cosas solitos, sin mamá y sin papá que nos acompañe. Entonces está bueno que pensemos igual en este momento, en donde cuando decimos, bueno, nos criamos en casa, pero ¿para qué? Para que seamos libres y para que todo lo que hagamos, lo hagamos como nos guste y nos haga sentir bien. Este fin de semana, este sábado que pasé, fue en la Plaza de Tolosa y fue un mundo lleno de músicos, de fotógrafos, de artistas plásticos, de artesanos, a los que les voy a mandar un saludo, que es Paola y Sebastián. Ellos fueron los que convocaron y organizaron todo. Y bueno, entonces, para seguir hablando de todo este tema, tengo el agrado de presentar a una tallerista. Sí, así es. Bien, escuchamos una voz, otra voz. Bueno, contanos cómo te llamas. Bueno, mi nombre es Ayelén, soy tallerista acá en el Olga Vázquez de hace ya como 3 años y doy los talleres de fotografía. Bueno, me alegra muchísimo que nos estés acompañando hoy en nuestra tarde en el Ovillo de Colores junto a Demian. Que Demian nos está ayudando con uh-huh. todo lo que es la operación para que salgamos re bien por los micrófonos. Y bueno, entonces, qué alegría, porque bueno, este fin de semana tuve la experiencia de estar dentro de una exposición. Qué bueno. De fotógrafos. Paola es la fotógrafa y estuvo organizando y bueno, uh-huh. re lindo. Entonces, que vos nos puedas contar cómo es la visión de un fotógrafo. La visión de un fotógrafo, qué pregunta más difícil. Bueno, pero en el mundo vamos a hablar de esto. Creo que fue la pregunta más difícil que existe, como es la mirada de un fotógrafo. Y bueno, pero es una construcción. Hablando de un mundo, ¿sí? Claro. Bueno, por eso hice una introducción, claro. Un mundo real. Y son construcciones, cada uno, creo que cada fotógrafo y cada fotógrafo va construyendo su mirada a lo largo del tiempo que va haciendo esas fotografías. Fotografía no es solo técnica, sino también es lenguaje. Y como lenguaje tiene que comunicar, y tiene que comunicar tal vez sin palabras. Y el comunicar sin palabras es complicado porque no hay códigos estrictos. No es que cuando decís hola, estás saludando en fotografía, no hay algo específicamente que sea algo, una figura clave para que digas hola. Entonces, lo más difícil es cómo juntas todos los elementos para decir lo que querés decir. Que tal vez le llegue a la otra persona y pueda leer algo parecido, pero no siempre se lee algo parecido. También, depende en dónde se coloca la fotografía, puede decir una cosa o puede decir otra. Es ambigua. Pues tiene, cada uno la puede interpretar según sus, según cómo, cómo se formó, según cómo, no sé, según cómo fue su vida. Claro. Y su relación con la misma fotografía. Ajá. Que bueno, esa es, entonces, es la construcción uh-huh. de la imagen. Esa imagen sí. No tiene un punto de partida. Tiene un punto, sí, tiene un punto. Tiene un punto que todos vivimos en la misma sociedad. Tal vez dentro de una determinada sociedad. Tal vez no es lo mismo la lectura que podemos hacer desde acá que la que puede hacer, la que se hace desde, no sé, Burkina Faso. Claro. O sea, va a ser otra lectura de la fotografía, un burkine facés, no sé cómo sí, se diría. La burkina faciasa. El habitante de Burkina faciasa. Faseada. Faseado, no sí. sé. Está bueno. Problema de niño, bueno. No, bueno, pero es parte de nuestra realidad. Sí, es parte de nuestra realidad, hablar, por supuesto. Bueno. Bueno, y además, algo muy lindo que estamos haciendo esto el domingo pasado y este que viene, es fotografía estenopeica. Que claro, ¿qué es la fotografía estenopeica específicamente? Bueno, que también, aparte, no en el Olga, tal vez el año que viene va a haber para niñas y niños estenopeica, pero yo aparte lo doy con niños y niñas en otros lugares. Y la fotografía estenopeica es esa fotografía que se hace sin cámara. Entonces, de pronto no necesitamos una cámara de fotos re sofisticada para sacar fotos, sino que podemos hacerlo con una lata, con una caja o con algo que construyamos con nuestras propias manos. ¿Y en qué consiste, no? Esta lata, porque no es una lata y fotografía, magia, no. Claro, tiene sus cosas. Ajá, tiene, digamos, su química. Sí, tiene, de hecho tiene química, específicamente claro. La niña dura de lo que es la química. Bueno, y la fotografía es la estenopeica. Ah, estenopeica significa agujero chiquito. Ya con eso nos dice que hay que hacer un agujero chiquito en algún lado, ¿sí? Entonces, tenemos una lata que está bien cerrada, que no le pase nada de luz. A esa lata le hacemos un pequeño agujero en uno de los extremos con una aguja muy pequeña. Y este agujero lo que hace es tomar los rayos de luces que hay por todos lados, porque nosotros reflejamos luz. Claro. Entonces, ahí se conforma la imagen, en esa luz que reflejamos. Esa luz pasa por ese agujero muy pequeño y hace una imagen del otro lado de donde se colocó el agujero. Claro, se hace la imagen. Podemos construir una cámara oscura, un cuarto oscuro. Oscurecemos todo un cuarto sin que entre nada de luz y le hacemos un pequeño orificio en uno de los lados. Entonces, todo lo que pase del otro lado, por ejemplo, la calle. O sea, del otro lado está la calle. Claro. Se va a reflejar del lado inverso al agujerito, pero va a aparecer todo dado vuelta. Es el mundo del revés, por decirlo de alguna manera. O sea, aparece las cabezas para abajo. Menos los pies para mal arriba. Que existís, Walsh. Es el mundo del revés. Sí. Bueno, en este mundo de revés, en este caso en la lata, lo que hacemos es colocar algo que sea sensible a la luz, que responda a la luz. Es un papel que está... Un papel, por ejemplo. Un papel, pero no cualquier papel, que tiene todos unos compuestos adentro que lo que hace es responder esa luz. ¿Cómo se es un papel de 80 gramos? No. No sé qué es un papel de 80 gramos. Ah, bueno. Me mataste. Pero ¿cómo es un papel? Es un papel, fotográfico. De papel, de celulosa. Por ejemplo, y se le pone arriba. Es un papel común igual. Se puede hacer en un papel común y corriente. Ajá. Pero arriba hay que ponerle todas unas cosas que se llaman aluros de plata. Sí. Esos aluros de plata responden a la luz. No, me parece espectacular. Espera, yo necesito sentir el sabor de decir un agujerito en una lata. Sí. Todo oscuro atrás de ese agujero. Un papel sensible a la luz. Y un papel sensible a la luz para que refleje... Para que llegue esa imagen que pasa por el agujerito. Oh. Imagínense como... Me parece muy sonido, lindo. Es muy lindo. El sonido. Si nosotros le damos una flauta, si pasa el sonido por la flauta, lo que hace es que ese aire que se sale de la boca se convierte en sonido. Claro. ¿No? Bueno, imagínense la imagen. Pasa por un pequeño agujerito y toda esa luz que pasa se convierte en imagen. Tal cual el sonido lo hace en una flauta. Qué bueno que está. Sí, cosito, sí. Flauta. Pero bueno, obviamente que necesita un tratamiento especial. Claro. El papel. El papel después se revela, se entra dentro de un laboratorio. Entonces ahí el papel atrapa, capta esa luz. La luz, exactamente, capta la luz. Y después eso es lo que ¿qué haces? ¿Y lo cerrás la luz? Está todo cerrado, después lo cerrás, claro. Tiene que estar un tiempo expuesto a la luz, porque si nosotros lo dejamos todo el tiempo, ese papel aparece negro, porque todo el tiempo recibió luz. Ajá. No, en realidad en la lata se le pone algo que tape el agujero, y cuando queremos sacarla de la foto, destapamos el agujero. Y de pronto cuando queremos dejar de sacar la foto, que tiene un tiempo para que quede bien, ¿no? Sí. Volvemos a tapar el agujero. Y cuando lo volvemos a tapar, después ya podemos revelar ese papel. Entonces, cuando lo revelamos, pasamos por unos químicos. Ahí está la cuestión química. Que son esas cosas que se ven en las películas. ¿No? ¿Qué está la lamparita roja? Sí, y bueno, el balde con agua. Exactamente. Ahí, no, son cuatro químicos. Ah. Uno igual es agua. Uno no es químico, es agua. Bueno, depende de cómo se consiga el agua. Claro, sí. Pero esos laboratorios que se ven en las pelis viejos, que tienen la luz roja. ¿Por qué tiene la luz roja? tiene la luz roja porque el papel blanco y negro solamente responde a todas las luces menos a la roja. Papel blanco y negro no responde a la luz roja. Por eso se puede poner una luz roja en un laboratorio. Está bien. Solo con blanco y negro. Ajá. Si usamos color, ya no. Si usamos color, ya tiene que estar completamente oscura porque responde a todas las luces. Ah, mira. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí tienes que trabajar a oscuras. En color a oscuras se trabaja. Mira. En el caso. Qué noticia. Sí. Sí, en el caso de blanco y negro. Ahora que ya no existe la impresión de imágenes. Ya no, ya es una impresora. Que tenés la maquinita. Sí. Mirá lo que me vengo a enterar. Ustedes seguro que también. Bueno. Bueno, che, ahora vamos a escuchar una canción que se la quiero dedicar a estos amigos que convocaron y organizaron, y a vos también te la voy a dedicar. Gracias. Son unas canciones con un idioma muy extraño, pero que aún así se puede entender los que nos están contando. Y después te quiero invitar a hablar de cosas. Bueno. Cosas locas. Cosas locas. Bueno, sí. Me va bien con cosas locas. Bueno, me alegro. Bueno, ahí vamos a escuchar entonces Tirimeni Tskizi Siki. Revista La Pulseada de octubre, recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en La Voz de los Pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que se pisó fuerte acá en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabón, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en día también lo está haciendo. Cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano. y nunca me voy a olvidar. Cajade sí, porque él ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Por hacer las cosas que hizo en vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre. En el centro se lo merece. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. La escuela es un lugar de aprendizaje e integración. Nadie puede discriminarte por tu país de origen, color de piel, tradiciones culturales o creencias personales. La educación es tu derecho y el de todos, y no existen razones para que te la nieguen o dificulten. Debes exigir que te den un trato igualitario y humano. Hace más de 500. Ante cualquier consulta por este u otros temas, comunícate con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires gratuitamente al 0800-222-5262 o por la web www.defensorva.org.ar. Como en las páginas de un cuento, viví un pueblo feliz. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Pasan estos infortunios defectuosos sí, de la mente ahí simpática que nos rige a nosotros por ser personas sonrientes. Bueno, lo que tenía ganas, bueno, como venía con esto, ¿no? Venía con una onda hippie este sábado, escúchame, podemos armar un día esto, nosotras, con niños y todo. Estuve en un lugar en donde estaba, bueno, Paola y Sebastián. Sebastián es músico y estaba él solo con su guitarra, imagínate. Uh-huh. Hippie total, rubio de pelo largo, ojitos claros, obviamente pinta con camisita de media bambula. Sí, sí, sí. No sí. Latinoamericano, hippie europeo. Y bueno, pasa que el tipo era gringo, ¿viste? Ah, claro. El tipo, o sea, en el sentido que era rubio, ¿no? Y su mujer, acá se escuchan estos ruidos porque obviamente que la compañera es fotógrafa y nos llenó de fotos. Y hemos hecho luz por todos lados con ella capturadas. Y bueno, entonces, y estaba Paola la fotógrafa, ¿no? Entonces Paola, bueno, otra pinta por ahí más, pelo cortito, rulitos, muy linda también. Ella estaba con su hija y ella invitó a amigos fotógrafos y él invitó a amigos músicos. Entonces, imagínate qué ambiente hermoso. El ambiente de él tocando la guitarra y creando mundos imaginarios, ¿no? Y bueno, y así todos sus amigos. Y hubo hasta tango. Entonces yo dije, hoy quiero hablar, quiero, no sé, pensar, filosofar, hacer algo que tenga que ver con justamente estos movimientos que congregan a gente desde lo cultural y que la gente se suma full a todo eso. Totalmente. Como sí, por ejemplo, ¿qué es? Lo hippie, lo rockero, lo punk, lo cumbiero, lo tanguero, lo reggae, todos ellos que tienen que ver con la música generan estos espacios también, generan el tema de las exposiciones de fotos, el tema de la venta, de comer, porque estoy todo el día ahí y quiero saber qué es lo que pasa, entonces no me muevo para ningún lado y como el pan relleno de la amiga, miro las fotos mientras tengo una música de fondo que crea el ambiente. Entonces, vos decime, a ver, ¿cuál es tu onda? ¿Cuál fue tu onda desde más chiquita con respecto a eso, no? ¿Con qué te sentís más reflejada? ¿Con qué me siento más reflejada? Y creo que pasé por un montón de opciones, ¿no? pasé por la opción hippie, punky, rockera, reggae. Creo que fui pasando por todas. Y tal vez, como ya no estamos en la época en la que surgieron, claro, es parte del juego estar en todas. Y se van relacionando. Sí, ¿no? Sí. Lo inter, lo transdisciplinar o lo trans que atraviesa todo, trans como que atraviesa. Claro. Está ahí el juego. Poder ser parte de todo. Sí, está bueno. Yo tenía lemas. Cuando era más chica tenía un montón de lemas. Entonces pasaba, bueno, por el tema de los... Tuve un momento que con el tema del look. Claro, antes, es que muchos se patentizan la moda, es en que te calzaste la tacha y después, pum, te calzás, no sé. Bueno, es la inversión la aparte, ¿no? ¿Qué ropa me compro? Sí. Bueno, y entonces a partir de todas esas cosas, ¿no? Con, por ejemplo, los hippie, me acuerdo que había encontrado en el ropero de mi mamá una remera, ¿no? Ajá. Llena multicolor, o sea, tenía cuadraditos de un montón de texturas de dibujos y de colores. Entonces yo me ponía eso con un pantalón, el pantalón de jean, ¿no? Que el que a mí me quedaba bien, obviamente. Entonces me ponía eso y bueno, botitas. ¿Qué pasaba? Yo tenía el pelo largo ahí. ¿Qué pasaba? En ese momento tenía mi grupo de amigos que escuchaban la música preferida de ellos. Uh-huh. Bueno, pasa eso. Entonces ellos, ¿qué hacen? Eran todos vestidos de negro, me miraron como diciendo, no, pará. No entras acá. Claro. No sos parte del grupo. Sí, como que los movés, ¿no? Claro. Entonces los movés un poco. Entonces uno, ¿cómo se siente? ¿Qué decís? Pará. Esa remera es mía, pero este grupo de amigos también es mío. Ahí alguien está, Mati, molestando del otro lado. Sí. No, nos están invadiendo con simpatía. Totalmente. No puede parar. Podría limpiar el vidrio ya que está ahí. No sé si está escuchando. Sí. Que agarre un poco. Ahí va. Que limpie vidrio, que limpie todo. Genio. Así de paso se ve. Y bueno, entonces ahí viene, ¿no? La onda. Pero ese es mi grupo de amigos. Esta, ajá, es mi ropa, pero este es mi grupo de amigos. Es complicado porque... Es complicado, no, sí, una distorsión. Una distorsión. Ahí, pasó algo ahí, ¿no? Algo sucede. Y porque también porque hay que separar lo que es la moda de cómo te querés vestir, tal vez de lo que querés escuchar o con quién te querés relacionar. Uno cree que tiene que ser un combo, más en la adolescencia, que tenés que ser un combo, que te tenés que vestir de tal manera, te tenés que... Está limpiando el vidrio. Muy bien, un aplauso. Quedó marcada el vidrio. La historia del ovillo de colores. Totalmente. ¿Qué pasa? No sé, mañana es el festejo de Radionauta. Mañana Radionauta cumple 4 años. ¿4 años? Sí, no podemos... frenar. Entonces saquemos una foto al momento histórico en que se limpia el vidrio. Sí. Perdón, yo sé que estamos en radio. Pero... No te lo pierdas. Bueno, entonces esto es lo que pasa, queridos oyentes. Ya empezamos a sentir la alegría en el cuerpo, la sangre empieza a saltar con burbujitas, los glóbulos rojos y blancos no saben a dónde disparar. Entonces vamos a sentirnos de festejo escuchando los chlic de bueno, la cámara fotográfica. Va a estar en la foto en Radionauta viendo cómo se limpió el vidrio. Qué genio. Más adelante, somos... ahora no. Sí. Pero va a estar hoy a la noche, mañana, domingo. Vamos a lunes, buscarla. La estamos esperando. ¿Es su cumpleaños? Sí. Mañana. Seguimos fotografiando. Bueno, y ahí venía, ¿no? Para vos, ¿dónde veníamos? Veníamos con ese tema, ¿no? Primero el tema de... porque tenemos que comentarles, tenemos que pasarle algún que otro chisme a los más jovencitos, ¿no? De los que se le vienen. Porque nosotros estamos hablando hacia chicos que tienen, ajá, hasta 10, 11 años. Claro, ¿cómo? Sí, que no se tienen que preocupar por la moda. Que no, de última, que reciclen cosas. Claro, y pero... Y la moda viene con el reciclado. Mira, de la ropa que encuentran en la calle. La semana pasada, fíjate lo diverso. Una palabra nueva para nuestra generación. Lo diverso. La semana pasada estuve en Mansión Obrera y los chicos estuvieron organizándose para juntar plata, para rajar algún lugar. Y ahí, ¿qué pasó? Los locos hicieron un recital de música. ¿Qué había? Había rap. Había hip hop. Sí, hip hop, unas bandas recopadas, cumbia. Folclore, cumbia. Bárbaro. Había rock, estas bandas de soul. Ah, mirá vos. ¿No? Entonces, ¿cómo es la cultura musical y cómo nos repercute en nuestro futuro? ¿O no? Bueno, sí. Y ahí venía la historia. Para vos, ¿cómo hablarías del punk, por ejemplo? Muy bueno. El punk es excelente. Primero porque rompió con la música melosa, por ejemplo. Ah, que el punk, excelente, o sea, rompió con la música melosa. Fue un hito muy importante que alguien agarre su guitarra y listo, chao. Y no te, tocar, te digo sí, bueno, todo lo que quiero. Rasguño todo. Y digo todo lo que quiero, claro. Y si quiero grito y matemos a la reina. Que en ese momento era muy duro querer matar a una reina que todavía sigue estando la reina. Claro. Eso, entonces ahí conoces un poco de historia. Conoces un poco de la historia. La actualidad. Sí. Bueno, y queremos seguir matando a la reina. Bueno, no, por ejemplo, vos, no, bueno, pero por eso, ahí viene el problema. Porque ahí existe la diversidad. ¿No? La diversidad. Desde lo punk, desde el punk, nosotros decimos, bueno, esto no debe existir, ajá, ¿no? Sí. Desde esa rebeldía. Y bueno, después hablamos de lo meloso, la conjunción, porque imagínate que justo en ese momento existía un tal un Ricky Martin, ¿viste? Que te viene Ricky Martin, amoroso, él te canta todas esas canciones de amor. Y bueno, y después tenés la posibilidad de escuchar, claro. Mira, la cara de Super Uva. Cuando dijiste eso fue mortal, no sé el resto. Me parece. Bueno, pero hay un salto y hay que estar dispuesto a dar esos saltos. ¿No? ¿Escuchar Ricky Martin? No, ¿vos decís? Corazón. No, porque mamá que escucha en casa para sentirse amada. ¿Eh? ¿Qué escucha? Escucha otro tipo de dial. Hay que ver qué madre, ¿no? Porque tal vez están las madres que vivieron el punk y siguen escuchando punk. ¿Vos escucharías Ricky Martin? ¿Vos no. escuchás Ricky Martin? No. Y sos mamá. Y soy mamá. Entonces, bueno, pero hay pasa que apuntar eso, a por pasa... esas madres que no escuchan Ricky Martin. Bien, bien, bien. Eso es parte de nuestra formación, de nuestra Totalmente. Casa y de nuestra crianza. Hay que aprender a tomar esas cosas y a tener la posibilidad de animarse a más y bancársela y tener sus propias elecciones. Ahora, no sé si a vos qué te pasa, pero de pronto en el Olga, ¿no? Hablando de que acá en el Olga hay muchos movimientos y también vamos a estar preparándonos para más cosas. Uh-huh. Está mucho, ¿viste esta fusión que hay? Cumbia tanguera. Ah, mirá, no tenía ni idea. ¿No? No. Te lo estás perdiendo. Mirá. Te lo estás perdiendo. Me lo estoy reperdiendo. Bueno, pero lo tanguero. Lo tanguero sí. Lo estás viviendo. Hace un montón de años. Es re importante lo tanguero. Uh-huh. A ver si están aplaudiendo abajo. No. No. Bien, bien. Lo tanguero es re importante en el Olga. Y vinieron los chicos de tango. De hecho, estaban ahí poniéndose con el mural que está haciendo Radionauta. Viste, entonces van a dejar ahí como un sabor así melodioso, ¿no? De algo por el estilo de lo que es el tango, que es algo que nace de abajo y que fluye para arriba y expresa el día a día de las cosas. Bueno, yo tengo rastas. ¿Vos tenés rastas? Yo tengo ¿Hace rastas. ¿Hace cuántos años que tenés rastas? Yo tengo rastas hace 10 años. ¿10 años? ¿Cómo es la vida con rastas durante 10 años? Y tenés que pasar por muchos procesos, principalmente los procesos de la rebeldía, ¿no? ¿El primero sería y ese? Sí, ¿por qué te peleás con el peine? Muy buena pelearse con el peine. Claro, te peleas con el peine, de pronto el agua sobre el cabello no es lo más importante. Como por ahí, en la onda cumbiera, ¿qué tenés? ¿Qué es lo importante? La canillita con agua y la crema enjuague. Bueno, que en el reggae no. No. En el reggae no. Entonces, bueno, ahí hay como una cuestión de desprolijidad constante y que es la seguridad que vos llevas en tu vida. Son las rastas como moda igual, porque después de pronto los rastafari tienen que llevar la cabeza cubierta. Tienen rastas, pero no la pueden mostrar en la religión. Bueno, ahí viene el tema de lo que es el rastafarismo, claro, y los dreadlocks. Ah, a ver, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, el rastafarismo es la religión, es la vida, es lo Ajá. que es el principio de una comunidad que es rastafari. Acá vienen el otro grupo, que son los dreadlocks, que desean crear una imagen y semejanza con ese mundo de rastafaris, que obviamente no es originario de eso, uh-huh. ¿no? Entonces se convierten en dreadlocks, que es lo que yo tengo, para buscar una luminosidad espiritual, un camino que por ahí lo saque de alguna vorágine que te puede pasar, ¿viste? Que a veces te vienen sí. esos vientos y te revueltan. Y bueno, yo quedé con rastas. Y tengo una pregunta con los rastafari. ¿Vos te acordás de qué país son? No. Y hay Porque muchos. Son, pero viste que están mucho en Centroamérica. Sí, hay en muchos. En todo lo que es el Caribe. Sí, sí. Después, bueno, son de Etiopía, básicamente. De Etiopía. Sí, sí, sí. Son de Ahí Etiopía. Va. Y bueno, ellos tienen mucho respeto hacia la naturaleza. Son machistas. Sí, y tienen otro, un problema de ideología. Tienen un problema de ideología, sí. Pero bueno, eso también es una parte, digamos, política que se la van a cerrar en ellos, ¿no? Yo creo que cuando vos ves a una mujer rastafari, es una mujer muy sexy. No es una mujer muy mojigata, ¿no? O sea, bueno, es mi manera de pensar. Mi mamá es de acá y también es muy machista. Entonces, sí, sí. Claro, entonces es eso, ¿no? Es una cuestión de cultura. Y uno, bueno, y a mí lo que me importó más que nada de las rastas es eso, es liberarme del peine, del espejo y un montón de cosas que yo no estaba necesitando en ese momento. Y descubro que a veces las canciones reggae, tenés por ejemplo a Roberto Alfa, que Roberto Alfa tiene una voz muy, muy poderosa, muy dura, y que te cuenta cosas, ¿no? Yo que sé, al estilo tengo clavado en mi corazón un saumerio. Muy bueno. Con esa voz de tanguero, ¿me entendés? Pero en su corazón él tiene clavado un saumerio. Entonces vos venís con toda una actitud desprolija, ¿no? Y decís, loco, déjame oler tu saumerio. ¿O no? Te intriga el olorcito. Yo que no sé prender el saumerio. Sí. Bueno, a ver, vos cómo lo tenés prendido al saumerio. Ya lo traes como en el ojal. Bueno, entonces viene esa cuestión en donde yo tuve todo ese tránsito, ¿viste? Que fue así. Pero bueno, y después está lo rockero. Pero tengo una última pregunta con las rastas. Sí, sí, por favor. Sé que estamos cortas de tiempo, pero bueno. 10 años después, ¿cómo es tu vida con las rastas? ¿Las seguís queriendo? Sí, pasa que yo he tenido en mi vida muchas facetas y entre todas esas facetas siento que a veces me tengo que cortar el pelo por razones de comodidad. Uh-huh. Entonces, no, es eso, nada más. Pero las quiero mucho, no me las pienso sacar porque imagínate volver a una vida con peine. Eso es lo que yo pienso. Pero yo no tengo rastas y no tengo peine tampoco. No, igual yo antes de hacerme las rastas se me caía el pelo. Ahora no. Fue una decisión saludable. Bueno, muchas gracias, Aye. Dale. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, gracias por venir. Para mí me parece que es re importante poder hablar de estas cosas para los chicos. Obviamente que con Eduardo quizá hubiéramos conseguido hablar de otras cosas por ahí más importantes, ¿no? Con respecto a lo que es, claro, el viernes va a haber una marcha. Sí, el viernes hay una marcha. Hay una convocatoria para que se vengan y vayamos todos juntos, sí. Para poder conseguir la expropiación definitiva del Olga. Así que bueno, Aye es tallerista, vamos a estar acá presentes todos. De la mejor manera que podamos, vamos a conseguir lo que queremos. Y todo el que quiera venir a ser parte también de la movida por la expropiación de Olga, está invitado, se puede fijar toda la información en el Facebook. En Facebook, sí. Sí, compartí, ponerle me gusta, todo junto. Sí, sí, todo, que nosotros necesitamos todo eso. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Aye. Un beso. Ahora vamos a escuchar el primer capítulo de un libro nuevo que más adelante les voy a contar de qué se trata. 5 problemas para Don Caracol de Martín Blasco. La casa de Don Caracol. La paz reinaba en el pequeño jardín. Las hormigas formaban largas hileras llevando hojas y otras cargas. Las abejas se reían a carcajadas. Las arañas comentaban muy interesadas los últimos chismes sobre cierta lombriz enamorada y el grillo hablaba y hablaba sin parar. Sí, señor, todos los bichos vivían en paz. Todos menos uno. Nada más y nada menos que Don Caracol. Don Caracol era el más sabio de todos los bichos. Se contaban cientos de historias sobre él, que era un ser humano que había sido convertido en caracol, que era un ángel que paseaba por la tierra, que era uno de esos genios que hay en las botellas. Pero todos esos rumores coincidían en algo. Don Caracol era demasiado caracol para ser otra cosa que no fuera un caracol. Y si había alguien que realmente admiraba a Don Caracol, ese era el bicho Bolita. Bicho Bolita quería ser inteligente como Don Caracol. Quería resolver misterios, solucionar problemas, pensar brillantes ideas. Por eso perseguía a Don Caracol por todos lados y no lo dejaba en paz. Quiero ser su discípulo, Don Caracol. Quiero ser como usted. Quiero que me enseñe a tener esas ideas bárbaras que se le ocurren. Y a cambio, puedo ayudarlo con sus cosas. Puedo ser de gran ayuda yo, ¿eh? Puedo traerle comida, algunas hojitas no muy grandes quizás, porque no soy muy fuerte. O puedo hacerme bolita si quiere, aunque no sé muy bien para qué podría servirle eso a usted. Y así lo tenía el pobre Don Caracol, día y noche, persiguiéndolo por todos lados, y a Don Caracol la idea de tener el bicho bolita de discípulo mucho no le interesaba. Él estaba muy cómodo así, andando solo por todos lados, durmiendo sus buenas siestas, tranquilo, cuando se le cantaba. Pero lo cierto es que no se le ocurría la forma de sacarse de encima al insistente bicho bolita. Y si yo fuera un discípulo, seríamos un equipo y andaríamos juntos por todos lados. ¿Se imagina? Después de un tiempo, todo el mundo nos diría, los caracobolitas o los bolita caracol, siempre juntos. Y yo puedo serle útil, Don Caracol, ya va a ver, puedo hacer un montón de cosas, puedo cargarle un rato esa piedra que lleva siempre en su espalda. Eso, ¿quiere que se la lleve un poco? Al oír esto, Don Caracol vio la manera de escaparse del pesado bicho bolita. ¿Esta piedra que llevo en mis espaldas? No, no, está bien, a mí me gusta cargarla. Pero vamos a hacer una cosa, te voy a tomar como discípulo. ¡Bien, bravo, bravo! Exclamó contento el bicho bolita. Hoy a la tarde voy a darte tu primera lección. Te voy a enseñar algo muy importante. Pero para que lo aprendas bien, necesito que vayas al atardecer a mi casa. Yo te voy a esperar ahí. Ahora tengo que estar un rato solo para prepararme. Sí, bravo, bravo, en su casa al atardecer. Don Caracol dio media vuelta y comenzó a retirarse, pero Bicho Bolita le gritó mientras se iba. Don Caracol, un momento, ¿dónde es su casa? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde vivo yo? ¡Ah! Exclamó Bicho Bolita mientras pensaba. ¿Y dónde vive usted? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde no vive ningún otro y solo vivo yo? Y sin decir más, se marchó. ¡Ah, claro! Pensaba Bicho Bolita. ¿Dónde vive Don Caracol y no vive nadie más? Por supuesto. Pero luego de pensarlo un rato se dijo, ¿y dónde queda eso? Sin perder tiempo, salió a la búsqueda de la casa de Don Caracol. Tenía que encontrarla antes del atardecer. Pero, ¿por dónde empezar? Se preguntaba Bicho Bolita. Camino y camino hasta encontrarse con una araña a quien decidió preguntarle. Disculpe, señora araña, ¿sabe dónde es la casa de Don Caracol? Si querés te puedo invitar a que conozcas mi casa. Y le señaló una gran telaraña que se sumergía en una cueva. No, está bien, gracias. Voy a seguir buscando. Es una lástima, pero ya que preguntaste, te daré una pista. ¿Dónde está Don Caracol? Está su casa. Bicho Bolita siguió su búsqueda mientras pensaba en la pista que le había dado la araña. ¿Dónde está Don Caracol? Está su casa. ¿Qué querrá decir? ¿Que Don Caracol está ahora en su casa? Y siguiendo la búsqueda, le preguntó al grillo, el cual le contó un montón de historias que no tenían nada que ver con lo que necesitaba saber. Después le preguntó a las hormigas, que en vez de responderle le contaron todas las maravillas que tenían el hormiguero. Cuántos pasillos, cuántas entradas, cuántos cuartos y lo fabulosa que era su construcción. Pero nada de eso le servía al bicho bolita, quien comenzó a desesperarse al ver que el atardecer se aproximaba, cuando de pronto vio a lo lejos a alguien que seguro podía ayudarlo en su búsqueda. Otro caracol. Pero este caracol no llevaba nada sobre su espalda, porque en realidad era una babosa. Disculpe, señor caracol, preguntó Bicho Bolita a la babosa. Estoy buscando la casa de Don Caracol. ¿Podría indicarme dónde es? La babosa lo miró extrañada y pestañeó un par de veces antes de responderle. Y es que la babosa era un poco lenta. Se tomaba mucho tiempo para todo y cuando hablaba tardaba un montón de tiempo con cada palabra. Yo no soy un caracol. Soy una babosa. Me extraña que se confunda. ¿No ve la diferencia? Bicho Bolita miró detenidamente a la babosa y trató de encontrar las diferencias que tenía con Don Caracol. Entonces fue como si estallara una bomba en su pequeña cabecita. La piedra. Esa era la respuesta. ¿Dónde está Don Caracol? Está su casa. Allí donde puede vivir él y nadie más que él. Luego de recorrer un poco el jardín, justo al atardecer, Bicho Bolita encontró finalmente a Don Caracol, que casualmente se encontraba durmiendo una siesta. ¡Don Caracol! Lo despertó Bicho Bolita. ¡Ya sé cuál es su casa! ¡La piedra que lleva en la espalda! ¡Esa es su casa! Ahora comprendo que esa era la primera lección que quería darme. Que tengo que ser más observador. Y que si prestamos atención a quien tenemos enfrente, sabremos qué es lo que le pasa y en qué podemos ayudarlo. ¡Qué gran lección, Don Caracol! ¡Sí, sí!, dijo Don Caracol mientras se despertaba. ¡Era eso! Y desde ese día, Don Caracol y Bicho Bolita estuvieron siempre juntos. Y como se hacía de noche, Don Caracol quiso dormir un rato, pero Bicho Bolita estaba tan emocionado que no lo dejó. Escarabajo que vuela hacia mí, yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin, yo te puedo ver. Mueve tus manos presente. Se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser agua de una sed, mano de un ande. Todas las mañanas me hablan desde vos, cada lago de ausencia que mi ojo detecte. Hola, bueno, volvimos, estuvimos escuchando el primer capítulo de 5 problemas para Don Caracol. Estamos llegando al fin del programa de números impar, el ovillo de colores número 31. Así que, bueno, ¿qué les iba a contar? Escuchamos el primer capítulo de Los cinco problemas de Don Caracol, que se trata de unos bichitos del jardín, que, bueno, cuando se pelean o están confundidos, Don Caracol es el que los armoniza, los amiga enseguida. Así que, bueno, el bicho Bolita se quiso ser su asistente y así fue como lo logró. La próxima semana vamos a escuchar el segundo capítulo. Así que espero que les haya gustado este primero. El autor es Martín Blasco, es un guionista de la tele. Así que bueno, se ve que se inspiró en este cuento para chicos. Lo que les quería contar, que también empezamos a disfrutar de un libro nuevo, que son esas versitos adivinanzas que están apareciendo de a poquito, que se llama Guairis Pitisca, que significa cortando vientos, y es una selección de adivinanzas de Mercedes Mainero y Mercedes Palacios. Ellas dicen: las adivinanzas escogidas de recopilaciones llevadas a cabo por diversos investigadores, se seleccionaron aquellas que a través de los objetos a adivinar hablan del paisaje, de las costumbres, de la flora y la fauna, del quehacer de las personas del Santiago del Estero. Una forma de mostrar esta tierra peculiar a quienes la desconocen, habiten o no en ella. Así que bueno, es muy interesante este librito. Yo no sé hablar quechua, así que lamentablemente los voy a dejar con las ganas igual que yo a mí misma, porque como no sé hablar quechua, no puedo reproducir el idioma o las adivinanzas en su idioma original. Así que bueno, están todas traducidas como vienen en el libro. Y bueno, entonces me despido con qué es la adivinanza y qué es todo eso, y con la última canción de La Cucaracha, para que la bailen y así podemos recibir al programa que sigue, que es Ciudad Descalza. Bueno, ya saben, el viernes los esperamos desde las 10 de la mañana acá en el Olga para partir a la marcha, y un gran besote al feliz cumple de Radio Nauta. Así que nos vemos ahí el sábado, fiesta en el patio en el Olga. También pueden acercarse a los mayores, ¿no? Obviamente. Bueno, chao, hasta luego. ¿Un juego? ¿Un poema? ¿Una tradición? ¿Un entretenimiento? ¿Un modo de conocer? ¿Un desafío? ¿Una manera de aprender? ¿Una manera de comunicarse? La adivinanza es todo eso, y aún más. Así lo percibimos. Un día en Villa Atamishki. para volver a escuchar El Ovillo de Colores. Radionauta.com.ar